Abrázame, papá. Ven y abrázame. Déjame estar en tu altar y deleitarme en ti. Abrázame, papá. Solo abrázame. No necesito nada más para ser feliz. Tu poder hoy me levanta. Estoy dispuesto a proclamar que fue tu amor y aquella sangre la que me dio mi libertad. No existen miedos ni murallas que me detengan al cantar. Seguirte es mi mayor hazaña. Fuera de ti no quiero más. Abrázame, papá. Abrázame, papá. Ven y abrázame. Toca mi estructura, reconstrúyeme. Abrázame, papá. Abrázame. Solo abrázame. Oh, oh, oh. Déjame ver tu gloria y descansar en ti. Tu poder me levanta. Estoy dispuesto a proclamar que fue tu amor y aquella sangre la que me dio mi libertad. No existen miedos ni murallas que me detengan al cantar. Seguirte es mi mayor hazaña. Fuera de ti no quiero más. Abrázame, papá. Fue tu amor y aquella sangre la que me dio mi libertad. No existen miedos que me detengan al cantar. Seguirte es mi mayor hazaña. Fuera de ti no quiero más. Abrázame, papá. Abrázame, papá. Solo abrázame. Abrázame, papá. Oh, oh, oh. Abrázame.